casa llegaron una pareja de guardias civiles para conducirlo a las dependencias policiales. Tomaron asiento en un par de sillas, esperando que se aseara, ya que acababa de llegar de las tareas del campo. Cuando les indicó que estaba listo, la pareja de la Benemérita no pudo levantarse de la silla. Les era completamente imposible. Cuando por fin desistieron de su intención de detenerlo, pudieron levantarse y salir corriendo del lugar. Esta historia es una de las muchas que cuentan La Voz Popular desde el año 1911 acerca de un hombre de buen corazón que, tras perder a su hija de 4 años en un incendio, se convirtió en curandero por obra y gracia de Dios. Estamos hablando del ángel custodio Pérez Aranda, más conocido en la provincia de Jaén y en sus alrededores por el Santo Custodio. Porque ¿qué hay de cierto en los milagros que este hombre realizó durante casi 50 años? Es cierto que hasta su casa acudían gentes de todas partes de España en busca de sanación. ¿Cómo es recordado este custodio en la actualidad? ¿Sigue habiendo peregrinaciones hasta su tumba? Pues para responder a estas y otras preguntas y para hablarnos con detalle acerca de la enigmática figura de este hombre jienense conocido como el Santo Custodio, contamos en este tiempo de radio con el investigador David Garcés. David, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Si te parece, David, y para saber más acerca de quién fue Ángel Custodio Pérez Aranda, conocido como el Santo Custodio, me gustaría que nos explicaras, por favor, dónde comienza su historia. ¿Quién fue su familia? Sí, pues bueno, Ángel Custodio Pérez Aranda, como tú decías, nace en el año 1885 en esta Sierra Mágina de Jaén. Y en principio, pues es una persona pues, como otra cualquiera. La verdad es que era una persona bastante introvertida, bastante callada. Pues, uno más del pueblo, era hijo de agricultores. Él también se dedicó, como siempre, toda su vida a la labranza de los campos. Y como decimos, era una persona muy introvertida, muy, muy callada. Hasta que, como en el año 1911, recibe ese don, el don de curar. En la Sierra de Jaén existían estos curanderos, estos que ellos llamaban santos. Y pasaban el don de unas personas a otras, de un patriarca de la familia a otra persona diferente, ¿no? Cuando morían. No se pasaba esta gracia, digamos, a la persona que él quería, sino pues de repente la persona empezaba a curar y esta gracia había pasado a él, ¿no? Y en este caso es en el año 1911, cuando parece ser que, a través de la leyenda popular, cuenta, como tú decías en el principio, en la introducción, que se le aparece a la Virgen en una gruta cercana a la olla de Salobral, que es donde él se dedica a curar, donde él vivía. Y la Virgen le dice que su hija de 4 años va a morir, que la deje en la casa sola, ¿no? Entonces él, cuando decide volver a su casa, se encuentra con que está en llamas y su hija acaba de fallecer, ¿no? Pues muerta por las llamas. A partir de este momento es cuando empieza su cambio, empieza su... digamos, es una persona totalmente diferente a lo que era antes, y es cuando empieza a sanar a la gente, cuando empieza la gente a darse cuenta de que ha cambiado, de que pueden ir a acudir a él, y que no solo acude a hablar con él, sino que también cura, ¿no? Cura a través de las manos, cura a través de la saliva, cura a través de los soplos. Es curioso porque este curandero tenía una triple faceta, ¿no? Curaba físicamente a las personas que iban a él, pero también espiritualmente. Y también muchas personas acudían a él solamente a pedirle consejo de cómo evolucionar en su vida, qué tenían que hacer. La verdad es que era una persona, un curandero, digamos, bastante fuera de lo común en aquella época. No obstante, es duro llegar a creer que la Virgen le pidiera que dejara a su hija de 4 años sola en casa, porque iba a morir, y él la deja sola, se crea un incendio en la casa, la niña efectivamente muere asfixiada, muere quemada, y a partir de ese momento él empieza a ejercer como médico de Dios, ¿no? Claro, yo no sé, cuesta creer que la Virgen le dijera que deja morir a tu hija, que va a morir de forma tremenda, ¿no? Sí, la verdad es que esto no está, digamos, documentado. Es una leyenda que cuentan las personas de lo que son las poblaciones cercanas. Pero claro, como tantas otras, siempre queda en lo que es la cultura popular, ¿no? Y queda como la historia de Santo Pérez Custodio. Si realmente sucedió así o no, pues a lo mejor no lo sabemos nunca, ¿no? Claro. Pero bueno, sí que es cierto que a partir de ese año fue cuando él realmente cambia, ¿no? Cuando de ser una persona introvertida a no hablar con casi nadie, pasa a ser una persona totalmente abierta, a que las personas acuden a él, a que empiezan a visitarlo, a que tiene que muchas veces que dejar las labranzas de los campos para curar a las personas, que, pues eso, digamos que es en ese año cuando cambia completamente. Lo decíamos al principio, David, que cuenta la voz popular que a su casa llegaron una pareja de guardias civiles para conducirlo a las dependencias policiales y que, bueno, mientras que estaba aseándose él, ellos se sentaron y luego no pudieron levantarse hasta que desistieron al llevarlo a la prisión. Es curiosa la historia, ¿no? Pero no solo nos encontramos con esta leyenda, ¿no, David? También existen otras que nos hablan del periodo en que el custodio estuvo entre rejas. Sí, esto no lo han contado personajes que vivieron la época, o sea, no son, digamos, historias, sino personas que realmente la vivieron y conocen muchas cosas que pasaron alrededor de esta persona, ¿no? Y la que tú cuentas, finalmente sí que fue encarcelado en la época de la Guerra Civil, porque un médico cercano hizo una denuncia contra él, porque lógicamente no podían permitir que una persona que no tenía ningún tipo de conocimiento, que era un labriego normal y corriente, empezara a curar a personas y que acudieran a él, ¿no?, antes que la medicina oficial, pues como decimos, al final es encarcelado. Pero lo curioso de este tiempo que estuvo en la cárcel es que por la noche, lógicamente, le han cerrado los candados de las donde estaba detenido, y estos candados al día siguiente aparecían o abiertos o por el suelo. O sea, como diciendo, esta persona está encarcelada, pero realmente si quisiera salir está completamente libre, ¿no? Y esto sí lo han contado varias personas que vivieron la época, y es un tema muy, muy interesante, ¿no? Esos fenómenos, digamos, extraños que sucedían con alrededor de Santo Pere Custodio. No obstante, ¿qué otros dotes, o en este caso dones, llegó a poseer Custodio? Porque no solo tenía la capacidad de sanar a alguien de cualquier dolencia física o espiritual, ¿no? Sí, pues la verdad es que tenía bastante, sobre todo también el don de la evidencia. Él, muchas de las cosas que dijo en su época que iban a suceder posteriormente, la mayoría se cumplieron, casi todas se cumplieron, ¿no? Él hizo construir una ermita en un lugar realmente apartado, que hoy en día aún cuesta, nos cuesta llegar allí, ¿no? Y él dijo que en su día llegaran los coches, y realmente es así. También él dijo que posteriormente, después de muertos, ya cuando muchas personas, vecinos suyos, ya lógicamente reconocerían su persona, y también fue así, ¿no? Como muchos hoy en día en toda la sierra de Jaén, casi ninguna o pocas personas son las que no conocen a alguien que haya sido curado por él o que haya intervenido para una curación, para que esté mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces también tenía ese poder de, ¿no?, de saber qué iba a pasar en el futuro, también aparte de curar y de sanar también espiritualmente, porque es curioso, no solo físicamente, sino personas con dolencias mentales también acudían a él para esa sanación. También tenemos que darnos cuenta que era alrededor del año 1920-30, en pueblos muy apartados de la Sierra de Jaén, que era complicado que la medicina oficial pudiera llegar a estos lugares, ¿no? Y algunas personas con pocos recursos económicos, la única forma que tenían de poderse curar eran acudiendo a estos curanderos, estos santos. Uh-huh. Pero también había otras personas que acudían a la medicina oficial, no le daba soluciones, y como último remedio acudían a él, ¿no?, a ver si podía hacer algo por ellos. Este curandero lo que sí que pedía siempre era que la persona que acudiera a él a intentar sanarse, que tuviera fe, que tuviera una fe, digamos, ciega en él y que confiara en su persona, si no, no podía hacer nada por él. Y si tuviéramos que hablar acerca de fenómenos extraños, tendríamos que mencionar el día en que Custodio murió. Sí. Hablamos del 15 de agosto de 1961, ¿no, David? Sí, correcto. Una fecha bastante significativa por ser la Asunción de la Santísima Virgen, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió durante ese momento, durante su sepelio? Pues ese día fue también una peregrinación bastante grande de personas de la comarca y de fuera, ¿no?, porque él era muy conocido, como decíamos. Y lo que también nos cuentan, y sí que es verdad, porque podemos verlo en los medios de comunicación de la época, es que no existe ninguna fotografía de ese entierro, de ese peregrinar hacia el cementerio, porque está bastante lejos de la Valla de Salobral hasta el cementerio. No existe ninguna fotografía de ese entierro, ¿no? Esto también es curioso porque hay varios, no solo Santo Custodio, varios otros santos, de los que tampoco existe ninguna imagen, no existe ninguna fotografía. De él sí que existen algunas, pero de este entierro, digamos, no hay ninguna, ¿no? Alrededor de él también hubieron muchos fenómenos, incluso en su casa también suceden fenómenos extraños. En la casa donde él sanaba, se cuenta, se dicen, de que el marco de la puerta donde estaba, en su habitación, las monedas se quedan pegadas en el canto de la puerta, que es totalmente de madera, ¿no? También se notan lo que son sensaciones extrañas, ¿no?, de que se notan presencias, se nota cómo se sientan en su sillón, que es un sillón muy especial que tenía para sanar. Hay olores extraños a rosas que no están en el lugar. La verdad es que es un lugar muy muy enigmático, ¿no? Y cuando entras allí te das cuenta enseguida de que no es un sitio muy, muy normal, ¿no? Uh-huh. Desde entonces han pasado ya 47 años, ¿verdad? De la desaparición del curandero más célebre de los habidos en tierras andaluzas. Una desaparición que sigue siendo recordada tanto por los vecinos de Noalejo como por la multitud de peregrinos que visitan la tumba de Custodio cada año. A este respecto, David, ¿nos podrías hablar también acerca de una vieja tradición que muchos fieles realizan cuando van a pedir ayuda al santo custodio? Sí. ¿Qué pasa cuando nos tumbamos en el suelo? ¿Qué pasa? Existen varios lugares de peregrinación, ¿no? En lo que es la casa donde el curaba, la Villa Salvara, que hemos comentado antes, ¿no? Que suceden cosas extrañas, que siempre está abierto al público, nos dejan visitarla. Luego está, que luego te parece comentaremos también, la cueva, la gruta donde apareció la Virgen, y él iba muchas veces allí a orar y a estar pues, tranquilamente. Y luego está el cementerio, donde estas fotografías no lograron ser captadas, donde sí, como tú decías, existe una tradición. Hoy en día lo que es la tumba suya está totalmente cerrada, cristalada, no se puede acceder a ella, pero sí, lo que hacen las personas es colocarse justamente al lado de esta tumba, en el suelo, tumbados, pueden poner mantas o con cualquier cosa en el suelo, y lo que hacen es tumbarse, cerrar los ojos en posición horizontal, e intentar visualizar, ¿no?, la imagen de este santo, intentar pedirle, orarle, con los ojos cerrados y tumbado, ¿no? Y sí que dicen que algunas personas han logrado contactar con él, lo han logrado ver, han notado presencias extrañas, incluso ya pues viendo un poco más allá y siendo un poco más imaginativo, incluso hay alguna persona que ha visto levitar a los niños. Tampoco puedo decirlo con total certeza que ha sido así, pero sí que muchas personas nos han dicho que han visualizado la imagen de Santo Custodio. ¿Y la ermita sigue funcionando? Sí, la ermita sigue siendo visitada completamente. Aparte, está muy cerca de un lugar mágico desde siempre. Esta montaña donde él oraba, donde apareció la Virgen, desde siempre ha sido un lugar mágico. Y se construyó esta población de La Olla justamente al lado de esta montaña, de esta gruta, que desde tiempo inmemorial ha sido un lugar con una energía, digamos, fuera de lo común, ¿no? Y también es curioso que aparece Santo Custodio en esta olla de Salobral, en un lugar pues muy alejado, pero que está justamente al lado de un lugar de poder desde siempre, ¿no? Que también puede ser que se junte todo, ¿no? El poder de esta persona y el lugar tan cercano que tiene esa energía tan extraña. Ciencia, superstición, sea lo que sea, ¿no, David Garcés? Sea lo que sea, si la gente se cura o la gente tiene fe para él mismo autocurarse gracias a un motivo religioso, espiritual, bendito motivo religioso, espiritual que sea, cierto, si alguien llega a curarse, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Cuando uno va allí se da cuenta de que realmente para ellos es un santo, o sea, un santo, digamos, como de la Iglesia cristiana, nada más ni nada menos, ¿no? Tienen una fe totalmente hacia él. Podemos ver algunas casas repletas de imágenes de Santo Custodio. La verdad es que lo adoran, ¿no? Y como decimos, no hay persona en la comarca que no conozca a alguien por la que Santo Custodio no haya intervenido, ¿no?, y haya hecho algo por él. Y es realmente, cuando uno va y se da cuenta de la devoción tan grande que tiene hacia esta persona que falleció hace ya pues, más de 50 años. Pues de Ángel Custodio Pérez Aranda, más conocido en la provincia de Jaén y en sus alrededores por el Santo Custodio, hemos hablado esta noche con David Garcés, investigador que hoy ha tenido a bien acercarse a esta plataforma para dar explicaciones de su trabajo a todos nuestros oyentes, a todos sus oyentes, los amigos de Luces en la Oscuridad en Punto Radio. David Garcés, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo muy fuerte, David. Un abrazo, hasta luego. Buenas noches.